Hola a todos, auditores y auditoras de lapiratafm.cl. Comenzamos una transmisión especial acompañados de Gonzalo Sáez, músico porteño, que en el día de hoy va a estar comentándonos sobre su disco Ruta 68, que es su último trabajo. Les comento además que Gonzalo es uno de nuestros amigos de esta emisora y quien ya ha estado participando de otras transmisiones, nos ha ayudado también allí en las conversaciones y en todo el trasfondo político y filosófico que tiene también el construir una emisora, una radioemisora, porque también es un poco el altavoz de lo que es una amistad y una relación, que es lo importante, ¿no? Al final, sin amistades, sin relaciones, nos servimos en esta sociedad actual plagada de consumismo, de individualismo egoísta. En fin, ¿cómo está ahí, Gonzalo? Bien, resfriado, pero bien. Oye, sí, pues estamos sacando papel higiénico acá para pa sonarnos los mocos. Oye, además esta transmisión es importante porque estamos inaugurando el estudio número 7 de La Pirata FM. Número 7 porque tiene el número 7 el estudio, es un número de la suerte. No porque tengamos 7 estudios. Oye, y como adelantaba, pues vamos a estar hablando del disco Ruta 68, pero no es tu único disco, ¿verdad? No, hasta ahora no. ¿Qué otros discos la gente puede encontrar en internet sobre tu trabajo? Bueno, tengo como varias cosas grabadas que están en internet, pero formalmente como discos, considero dos, que se llaman Acantilados y Resentimientos. Y esos están en internet, en, por ejemplo, Bandcamp, que es como la página donde uno sube discos, que es gonzalosaez.bandcamp.com. Y esos son antiguos y son del 2011-2012. Entonces hubo un tiempo donde no publiqué nada y está esto. Pero tengo tres trabajos, por decirlo así, formalmente, como Gonzalo Sáez. Mira, para la gente que recién se está conectando acá a la señal de lapiratafm.cl y de pronto no sabe qué va a escuchar, ¿por qué ritmo va viajando tu música? ¿Por qué estilos musicales? ¿Cómo la definirías? Bueno, hoy en día lo que estoy haciendo y lo que voy a presentar es una música basada en instrumentos electrónicos. Aquí tengo sintetizador, máquina de sample, efectos. Y por ende tiene ese carácter electrónico, pero igual son canciones. Es decir, igual hay una voz, que es la mía, que va cantando algo. Entonces no es techno, no es house, ¿ya? Hago esta aclaración porque, claro, yo digo música electrónica y la gente al tiro entiende quizás como techno, claro, o house. No es una electrónica bailable. Podríamos decir que es una canción electrónica. Claro. Quizás algo así. Y bueno, como van a poder apreciar, los ritmos son generalmente más bien lentos y con sonidos graves. Entonces igual la estética es como un poquito oscura. Eso. O sea, también es una invitación a apagar las luces de la habitación donde se encuentren escuchando esto. Quizá prender unas velas y disfrutar. O algo más. Y disfrutar también, po. Sí. Que es lo importante y es lo que le da sentido a las radios también, po. El poder generar una atmósfera, un ambiente, sin necesidad de una gran indumentaria, una gran infraestructura. Uh-huh. Es un medio, se define como un medio de atención intermitente, y eso también nos permite hacer otras cosas. Vamos a estar hablando de esto y muchas otras cosas más, pero quizás podríamos partir escuchando un poquito de lo que es este trabajo. Entonces, a ver, voy a listar acá las cositas, que es más que nada de tener la música de fondo. Y dale nomás. Ya. Voy a tocar algo que se llama T1. Estamos escuchando a Gonzalo Sáez adelantando su disco Ruta 68. Y cuéntanos qué era lo que escuchábamos en este momento, pues, Gonzalo. Este es como el primer track o canción, por decirlo así, si es que se puede llamar canción. Es más un instrumental, yo pienso, aunque tenga voz. Yo lo veo así, como un instrumental. Y es el primer tema y se llama T1, en verdad, por la idea del primer túnel. Como que esa es la denominación que se le... No por el T1 o T2 del puerto. Sonó polémico. No, se refiere a los túneles. Si uno ve los carteles de los túneles, además de que tienen un nombre, en el caso de la Ruta 68 creo que es el túnel Lo Prado. Claro. Y el otro creo que es... ¿La Pólvora? No, ¿la Calavera? No, algo así. No, un túnel Lo Prado. Y en el caso, por ejemplo, aquí de La Pólvora, que son los túneles más cercanos, el T1 creo que es el que da al puerto. Después está el T2, que se llama como... Cuesta no sé cuánto, y el T3 que me gusta, que se llama Las Ánimas. Las Ánimas. Sí. Pero eso es sobre los túneles, y de hecho, lo que yo me imagino al menos es un túnel, por eso es algo como una nota constante que va como avanzando, que es como la sensación de ir en un túnel, y como que se repite una luz todo el rato, y oscuro, y va ahí como encerrado. Vamos a contarles un poco a la gente que nos está escuchando en este momento. Los saludamos a todos y todas los que nos están escuchando. Estamos presentando el disco Ruta 68 de Gonzalo Sáez. Y nada, pues, Ruta 68. ¿Por qué ese nombre? Estábamos adelantando igual un poco mientras tomábamos oncecita antes de ponernos a salir al aire, de disponernos ya en el estudio. Profesionalmente tomamos once en otro lado y después nos vinimos al estudio a trabajar. Y nada, pues, hay un tránsito acá. La Ruta 68 no es cualquier camino, une Valparaíso con Santiago. ¿Qué pasa ahí? Por una parte es por una cosa vivencial de que cuando yo hice esto, estaba en Santiago, pero viniendo todos los fines de semana, entonces en algún momento sentí que lo que definía más mi situación como vivencial era en verdad el tránsito. Santiago-Valparaíso, que también es un tránsito capital-provincia. En el contexto de Chile yo creo que eso se entiende y para mí es importante. No es lo mismo ir de capital a provincia que de capital a capital, por ejemplo, sí, o de provincia a provincia. Es distinta la experiencia. Está marcada por varias cosas. Inicialmente yo pensaba mucho en La Pólvora, porque uno de mis paseos favoritos es como ir a caminar por La Pólvora y pasar por los túneles. Claro. Pero luego preferí visibilizar la Ruta 68 porque pensé que podía tener sentido para gente de Valparaíso y Santiago, y porque entiendo que es una ruta, ¿cómo decirlo? La Pólvora es una ruta donde van los camiones de carga. Pero la Ruta 68 es un camino que recorre la gente que vive en Valparaíso y va a Santiago o viceversa, y está más ligada a la migración en torno al trabajo en un país centralista. Entonces me hacía más sentido. Además de que era lo que yo estaba recorriendo todos los fines de semana, entonces se me volvió habitual ese tránsito. Y que, claro, y es una ruta habitual justamente para la gente que trabaja ahí, pero vive acá en la quinta región. Un poco construíamos esta imagen de viajar hacia la hidra, hacia el monstruo constantemente, porque nos va a dar el recurso, porque nos va a dar aquello que necesitamos para seguir subsistiendo aquí en la periferia, en estas periferias regionales, súper olvidadas en la estructura política y económica chilena, porque al final no es de otro modo. No, así estamos operando. A mí, yo te decía, me da un poco de rabia que sea así, porque también... Claro, yo sé que uno podría ponerse como pesado y decir cada uno decide, pero nosotros todos sabemos que la realidad es súper compleja y hay gente que no le queda más que emigrar. Y a mí me da pena porque a veces hay gente que es muy talentosa en alguna área y se va, entonces yo siento que también eso es una pérdida para la provincia. Es algo de lo que se habla, pero... La migración a Santiago es histórica. Como que uno en el colegio le enseña la migración campo-ciudad, en torno al ferrocarril. Lo que no se dice es que esa migración nunca ha cesado. Ya no es en torno al ferrocarril y ya no es desde el campo. Pero hay una migración por motivos económicos. Yo en Santiago, la mayoría de mis amigos son gente de regiones. Y todos están ahí porque están tratando de hacerla como con sus pegas. Entonces hay un tema ahí que ya no se visibiliza, pero que sigue ocurriendo. Claro, pienso también en la migración, por ejemplo, de los compañeros haitianos, ¿cachai? Poner, que también están migrando, y claro, se le llamó en su momento campo-ciudad, pero son las mismas migraciones económicas que vienen ocurriendo en la medida que el capitalismo va desplazando sus focos económicos de un punto a otro. Así es, y porque en el fondo también yo creo que por una cosa práctica el capital prefiere concentrarse en ciertos espacios geográficos quizás. Como no es solo una decisión político formal que Chile sea un país centralista, también yo creo que tiene su razón económica. Claro, sí, pues totalmente de acuerdo. Oye, respecto de eso, ¿cómo fue para ti, no sé, el cruzar estos túneles? durante este periodo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Fue un año? 4 años. 4 años. ¿Cómo fue para ti el cruzar estos túneles? Porque uno cruza un umbral, hay unos estudios, no sé, no voy a decir estudios científicos porque los leí en internet y puede que sea, no sé. Pijama surf. Claro, una cosa así. Pero cuando uno cruza un umbral, medio que el cerebro se resetea, ¿ya? ¿Qué fue para ti este cruzo de umbral cuando veníais hacia Santiago o hacia Valparaíso? ¿Qué pasaba contigo cuando ibas cruzando estos túneles? Que es un camino de una hora y media, entonces igual estáis como adentro tuyo todo el rato. Sí, o sea, bueno, yo creo que abriendo el espectro, claro, la experiencia de tomar un bus de Santiago a Valparaíso y viceversa es amplia. De repente pasan cosas tan poco glamurosas como que te quedas dormido. Pero a veces sí sucede, puede suceder la contemplación del paisaje, que igual es súper bonito. O también una situación más introspectiva, pues yo igual, por ejemplo, sobre todo cuando me iba de Valparaíso, venía a no ser fin de semana, me iba el domingo, igual a veces era, mi ánimo era bueno, y a veces no tanto, porque a veces me da pena tener que irme, a veces me preguntaba así como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy yendo a Santiago si no me gusta? Hay cuestionamientos. Ahora, el tema de los túneles, a mí me gustan, me parecen interesantes. Pero también debo reconocer que en un momento, sobre todo al final, porque yo como que aguanté 4 años. Creo que el primero lo disfruté, el segundo me costó y al último 2 fue como una crisis. Oh. Donde claro, estaba un poco atrapado en el tema de que yo tenía un trabajo, haya ganado un dinero, una realidad súper como concreta y nada glamurosa que yo creo que atraviesa a muchos. Y a veces me sentía un poco en un túnel. Como que no quisiera mirar como con desprecio mi experiencia en Santiago porque aprendí mucho y me permitió muchas cosas. Pero sí, al final mi sensación como existencial era como que mi vida se había vuelto un poco un túnel. Algo en el que algún momento esperaba poder salir. Claro. En este atrapamiento de tener un trabajo a tiempo completo, más encima un trabajo de profesional, porque yo era profesor, entonces un montón de cuestionamientos. Y viniendo al paraíso, que es donde en fondo estaba mi corazón todo el tiempo, por algo, bueno, dato aparte, terminé el disco este año en el contexto de haber dejado esa pega en Santiago y haberme vuelto al paraíso en una lección de vida igual. Me vine sin pega y eso, como primaron otras cosas al final. Eso. A veces hay que tirarse a la piscina, pero el proceso para aprender a tirarse a la piscina es lo difícil. Siempre te dicen, ah, no, es que hay que tirarse a la piscina, hay que tirarse a la piscina, pero en realidad nadie te dice cómo tenés que pensar el piquero, si te vaya a tirar bombita, te vaya a tirar de guata, no sé, pues al final como que pareciera fácil decirlo, pero en la práctica, teniendo un sueldo, teniendo, no sé, pues vivimos en un país súper inestable, entonces también como ciertas seguridades a uno lo atrapan inmediatamente. Sí, y también las biografías y la clase también un poco, por decirlo así, de la que uno viene, eso también explica cosas, o sea, hay gente para la que es mucho más fácil quizás tomar ciertas decisiones, para otros no nos resulta tan fácil, ¿cachai? Yo, por ejemplo, nunca había tenido, si bien no diría que mi familia es pobre, para mí irme a Santiago fue relacionarme con el dinero así por primera vez, como tener dinero para gastar era algo nuevo. Entonces, claro, igual viene la sensación de, cuando te das cuenta que no estás feliz y que querés dejarlo, igual viene un poco el temor como, ya, pero ¿por qué quiero dejar esto que se supone que es lo que debería gustarme, lo que debería tener, lo que nunca tuve? Pero parece que no todos funcionamos como, no todos nos llevamos tan bien con el capitalismo, en la práctica. Y no lo digo desde un lugar tan intelectual político, sino incluso desde la sensibilidad. Claro. ¿Entiendes? Como, porque yo veía que había gente que estaba feliz allá con su sueldo y no cambiaba Santiago por nada, viniendo de regiones. Pero también conocí mucha gente que su sueño era poder irse de ahí. ¿Cachai? Solo que algunos se demoran más, otros menos, en tomar decisiones que pueden parecer arriesgadas en un momento, porque después cuando uno las toma se da cuenta que está todo bien. Como que no pasa nada. Vamos a escuchar otra de las ya, canciones. ¿Cuál vamos a escuchar? Bien, ahora se llama Todos los Adioses. Todos los Adioses. Uh-huh. ¿Tiene un poco que ver con eso que conversamos de los terminales? Sí, o sea, mira, claro, yo te decía como, bueno, los terminales tienen esta cosa como de la despedida igual, po, de sí, dejar un lugar. Bueno, cada uno puede estar en un terminal por distintos motivos, pero por ejemplo, no sé, yo muchas veces vi gente llorando, sobre todo en el terminal de Valparaíso, como que salir de Santiago a Valparaíso es súper distinto. Sí, po. Lo que pasa en Pajarito o en el terminal de Estación Central es como el caos de que la gente se quiere ir rápido. Pero aquí en Valparaíso me tocaba más ver imágenes de gente despidiéndose como no queriendo irse. Igual eso es así. No me vienen a mi cabeza imágenes de gente llorando en los terminales de Santiago. Me vienen imágenes de Santiago y gente queriendo irse. Ya, claro. Aquí parece que pasaba otra cosa. Eso. Ya, pum. Y bueno, tiene que ver con eso. Y aquí quería como agregar algo que, además de todo el tema Santiago, la ruta, lo que vamos hablando, igual también hay otro tema que atraviesan estas letras y que para mí ha sido un tema un poco inevitable siempre. No lo sé bien por qué. Al final lo acepté. Que igual es como la despedida y la muerte. Aunque no sea tan explícito. Como que yo hablo harto de despedida y ausencia. Por ahí me han dicho, oye, que eres romántico. Pero en verdad para mí no son canciones sobre despedida romántica. Siempre tiene que ver con la muerte y como... Más que la muerte en sí, ¿qué pasa con los que seguimos viviendo? ¿Cómo procesamos la muerte que nos causa? Una investigación un poco sobre el duelo, quizás. Más que la muerte en sí. Y eso, de eso habla un poco, quizás. Ya aparece la luna en Valparaíso y escuchamos a Gonzalo Sáez aquí en la Radio Pirata. Nos estás escuchando por www.lapiratafm.cl. Los adioses se oirán como el eco triste de tu voz. Todos los adioses se oirán como el silencio. Los adioses se oirán como el grito mudo de dolor. Todos los adioses se oirán como el silencio. Todos los adioses se oirán como el fracturarse del perdón. Todos los adioses se oirán como el silencio. La Pirata, Pirata FM, explorando infinitos horizontes. LaPirataFM.cl. Escuchamos Todos los Adioses de Gonzalo Sáez a propósito de su nuevo disco Ruta 68. Y cuéntame, pues, ¿cómo fue el proceso creativo de este disco? ¿Qué pasó allá en esos 4 años en Santiago? ¿Qué decisiones se tomaron luego del cruce del umbral espiritual y del umbral físico también que supone el túnel? Sí, mira, es loco como... Yo estuve 4 años, pero yo compuse esta música en 2 momentos. Un primer momento fue viviendo en Maipú, que vivía solo. Una de las cosas que me tentó de tomar un trabajo a tiempo completo, mis amigos siempre me decían, yo no entiendo cómo lo hiciste, por qué lo hiciste. Bueno, tenía proyectos en ese momento que necesitaba financiar y a través de esa manera lo hice. Y uno era vivir solo. Tenía muchas ganas de saber cómo era. Viví 1 año y medio solo. Y la otra decisión que tomé fue no tener internet en la casa, porque trabajaba 44 horas, tenía internet. Y algo que hablamos en antes, y eso me hizo aburrirme por una parte, y en ese aburrimiento me puse creativo. Esto es como gran cosa de no tener internet, aprender a aburrirse. Claro. En tiempos donde el aburrimiento está visto de entrada como algo que hay que combatir, pero quizás no, pues quizás nos estamos perdiendo de algo al no permitirnos el aburrimiento. El aburrimiento es un estado donde pasan cosas. No es un estado de inactividad. Es un estado que se nos vuelve medio insoportable, pero la experiencia de lo insoportable también tiene un sentido, quizás. Esa sensación que nos moviliza finalmente, el aburrimiento es el movilizador. Entonces, hay harto que pensar ahí. La internet hoy en día no sé si nos ayuda. No nos ayuda a aburrirnos. Oye, pensando como en... No sé, tratando de extrapolar esto que estáis planteando como una situación más existencial, así tratando de pensar a este ser humano que habitamos actualmente y pensar en los seres humanos anteriores. Claro, pues durante la Edad Media, por ejemplo, antes de que se desarrollara en este embrión capitalista, había un montón de feriados, por ejemplo. Entonces también las labores no eran tan reiterativas como son actualmente. Hubo que construir una serie de mecanismos de entretenimiento para poder ir terminando con estos feriados, que eran festivales religiosos, carnavalescos, de distintos dioses, dioses paganos, dioses cristianos, etcétera, para poder justificar esta existencia monótona, po. En la actualidad, claro, tenemos streaming por internet, de televisión, esa cosita se conecta al televisor, ¿cachai? El televisor lo podéis actualizar por uno más moderno. Hay un montón de elementos y aplicaciones entretenidas que nos permiten no darnos cuenta quizá de la monotonía de nuestro trabajo y de nuestras rutinas, que son realmente terribles y poco prácticas. Sí, porque también lo que sucede cuando nos aburrimos, además de que tenemos que plantearnos la pregunta ¿qué quiero hacer?, es también que en el aburrimiento a veces aparecen preguntas. También es el espacio para cuestionarse cosas que quizás no queremos cuestionarnos, como la monotonía en la que podemos estar inmersos y cómo esa monotonía, si bien puede ser muy productiva para el capital en el sentido de que estamos ejerciendo un trabajo, etcétera, quizás es una monotonía súper improductiva para nuestro desarrollo personal o colectivo incluso. Eso igual hay que verlo también. Y como tú dices, claro, hoy en día estamos en un contexto donde hay una industria del entretenimiento. Se produce entretenimiento masivo, de fácil acceso, cosa que es una novedad, porque claro, hay que pensar que durante miles de años las artes, por ejemplo, eran para una elite, ¿no? En algún momento lo que podríamos llamar el pueblo tenía sus óperas, etcétera, pero el entretenimiento era eso, o sea, eran las artes. Y también hay que entender que las artes no estaban consideradas, yo no sé si estaban tan vistas como forma de entretenimiento como se ha vuelto hoy en día. Igual hoy en día las artes, en el contexto de los medios de comunicación, se habla de las industrias creativas, o sea, se entiende el arte como un producto que puede cumplir una función. O sea, mi música, por ejemplo, yo sé que no es entretenida, ¿cachai? Tampoco tiene esa intención de entretenerte en el sentido de evadirte. Que bueno, es la crítica que, poniéndome medio denso, Es una crítica que ya hace la Escuela de Frankfurt por ahí en los 40, cuando ya hace uno de los primeros análisis sobre las industrias creativas. Y ven esto, o sea, no es que esté mal divertirse, obviamente. Es parte de la experiencia humana. Pero estamos en un contexto donde la diversión está al sentido del capital y obviamente eso significa que está al servicio de mantener un status quo. Y eso hay que mirarlo igual. Sí. ¿Seguimos escuchando entonces qué surgió de este aburrimiento? Ya, pues. Mira, lo que voy a tocar ahora para mí es como... No sé si es la que más me gusta, pero terminó teniendo una función fundamental y fue la que llevó a que yo grabara este disco. Yo no pensé en este disco antes de grabarlo. No lo tuve pensado de antemano. Tenía estas canciones, que son las que había hecho en Santiago, y obvio que en algún momento las quería trabajar. Pero sucedió lo siguiente. Me invitaron a grabar una canción para un compilado y elegí una de estas, que es la que voy a tocar ahora, Pétalo a Pétalo se llama. Y fui a grabar a Viña, a Santinés, a la casa de un amigo. Él era el encargado de grabar este compilado que lo hizo Acople Record, que, dicho sea de paso, es un sello de acá. Y que, si bien uno dice es un sello y el nombre suena a Records, es gente de acá, gente que ha estado relacionada con la música durante muchos años y en algún momento quiso, más que formalizarse, quizás formalizar una instancia colectiva, y de ahí pasan cosas. Lo explico porque es importante para la gente como que quizás no esté interiorizada como en el devenir de la historia como musical porteña. Y bueno, elegí esta canción. Y esta canción, Pétalo a Pétalo, surge de una vivencia de haber estado en el cementerio de Sant Inés, como con una rosa en la mano, y haberle estado sacando los pétalos. Suena muy estético, pero la verdad es que en ese momento fue algo bien espontáneo que sucedió porque yo estaba en un funeral. Y yo tenía una flor en la mano y como que estaba ahí sacándoselo sin mucha intencionalidad. Pero me vi a mí mismo en un momento y se me quedó grabada esa imagen. Y por muchos años yo me repetía en mi mente como unos versos que son los que son como el coro, entre comillas, de la canción, que es como pétalo a pétalo se abre el dolor. Y solo en Santiago pude como ponerlo en una música. Y luego voy a grabar, como 10 años después de estar en ese cementerio, y estoy grabando esta canción y de repente como a la hora me percato que por la ventana veía el cementerio. Wow. Entonces esa sincronía, que a mí me dejó de lado, me llevó a decirle a este chico como, ¿sabís qué? Tengo como 4 canciones más que van en la misma línea, hagamos un disco. Bueno, además también porque me gustó mucho trabajar con él, hay una cosa musical ahí, pero fue eso. Eso fue como el puntapié para que hoy en día yo tenga un disco que se llama Ruta 68 y todo eso. Como, bueno, y el disco también lo grabé yendo de Santiago a Viña, y después mi amigo se fue a vivir a Valparaíso, yo renuncié a mi trabajo, terminamos viviendo juntos en la calle donde nací, en Valparaíso. Entonces, no es tan mentira lo de Ruta 68, si igual habla de una cosa que yo viví, como que estuve viviendo, de este tránsito y la muerte. Bueno, el viaje no es solo un desplazamiento físico, sino también es una transformación, una transmutación del espíritu y una disposición del espíritu a transformarse. Mm. Quizá esa Ruta 68 vamos notando a través de estas letras que es mucho más que un camino recorrido. Uh-huh. Vamos con eso entonces, vamos. Estamos escuchando... Una cosa, ¿puedo agregar algo? Disculpa. Dale nomás. O lo podemos hablar después. Es que este tema empieza como... Vamos a escuchar antes de que empiece la canción propiamente tal, a la voz de Alejandra Pizarnik, recitando un poema que no es suyo, es la única grabación que hay de ella, de su voz. Y es un poema de otro poeta argentino, no recuerdo cómo se llama, y que la elegí porque por una parte nombra la muerte. Entonces yo sentía que en el conjunto del disco como que generaba un relato, pero además porque quería tener voces femeninas. Entonces este disco tiene 2 voces de mujeres, que es esta, y más adelante, bueno, hoy en día no está, pero la de Tanya Marea, que grabó una voz también. Y eso también era algo importante para mí, como tener voces de mujeres en el disco. Eso. Así que vamos con eso. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación. tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Es la nota que canta el temor. Un silencio es la nota que canta el temor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. La estrella que guía al temor. Una noche es la estrella que guía al temor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Yeah! Estás escuchando www.lapiratafm.cl, la señal digital de esta radio web pirata, que suena desde la bahía de Valparaíso para el universo entero a través de cualquier medio, sea como sea, que hagamos esto posible. Oye, y Napo, si queréis contar un poquito sobre Acople Record, para que la gente, dale, de pronto alguien que esté pensando en grabar un disco, no sé, po. Sí, mira, a ver, Acople Records. Bueno, mucho que decir. Hoy en día en Valparaíso, bueno, se hace harta música y existe esta idea de los sellos. Sellos independientes se le llama, en el sentido de que en verdad son colectividades de personas que de alguna forma, de alguna manera se formalizan para tratar de generar una plataforma y eso. Ahora, estamos en Valparaíso y en la precariedad de eso, claro, Acople no es un sello, por ejemplo, que tiene un estudio que te agrega un disco. Claro. Lo que ellos hacen es que tú, si vas con tu disco quizás, bueno, ellos deciden, son personas que están ahí, te van a ayudar, por ejemplo, quizás al diseño, a subirle una página, te pueden ayudar a hacer el lanzamiento. Son manos y son voluntades como dispuestas a apoyarte en lo que puedan dentro de lo que han construido en el tiempo. Y eso para no estar tan solo, para buscar un poco más de difusión. No es un sello que te va a hacer una carrera o algo así. Ojalá lo pudieran hacer, yo creo que a ellos les encantaría. Pero te van a ayudar en algunas áreas, en un trabajo que quizá a veces la gente no lo ve, pero que no es solo hacer y grabar música, que ya es harto. Sino que hay que diseñar, hay que difundir, y es bueno tener a veces un apañe de gente que, dicho sea paso, hace todo esto como con el sueño de quizás algún día poder generar dinero, pero ante todo lo hace como por el amor a poder hacerlo. O sea, igual tiene que gustarles el proyecto también, po, me imagino. Sí, o sea, finalmente la curatoría es como bien personal. Ahora, Acople Records en verdad es un sello que ha estado más orientado al rock. Si yo como que estéticamente no tengo mucho que hacer ahí. Lo que pasa es que también son gente con la que yo me relacioné por muchos años. Nos conocimos yendo a tocatas, armando tocatas en Barrio Puerto, después pasó el sello. Entonces, al menos para mí, seguir haciendo cosas con ellos hasta ahora también es ese gesto romántico de seguir un poco resistiendo. Como ahí, después de años, seguimos haciendo esto, pese a que no da dinero, pese a que estamos acá. Entonces tiene eso, como de resistir un poco y eso, eso. ¿Qué es para ti el under en este momento, ya llevando cierto tiempo de producir música, de sentir la música? Comentábamos en la 11 antes de salir al aire. Desde los 14 años asistiendo a tocatas acá en Valparaíso, ¿qué es para ti el under en este momento? Que se habla caleta de under y en todos lados se habla de under, e incluso me arriesgaría a decir que incluso la industria estadounidense musical está intentando un poco emular esta cierto tipo de identidad under. ¿Qué sería para ti? ¿Cómo lo percibirías? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, obviamente. Como definirlo a nivel de categoría, creo que está difícil. A mí, claro, lo que pasa es que lo under que se refiere como a eso, a lo subterráneo, a lo que pasa como fuera, digamos, de fuera de los grandes canales de difusión. Claro. ¿Cachai? Ahora, en ese sentido uno se podría preguntar, bueno, ¿lo under puede dar un paso hacia una situación más masiva? Hay gente que te va a decir que no, que es como una tradición. Gente que te va a decir que sí, pero sin perder el espíritu. ¿Cachai? Hay muchas miradas. Hay que entender que lo que llamamos, a ver, yo prefiero hablar de escena musical, que es un término que también a mucha gente le molesta. Pero yo por escena entiendo básicamente un espacio social donde distintos actores se reúnen y se articulan en torno a la música. Claro. Y es un fenómeno eminentemente urbano, también hay que decirlo. En el campo, o lo que llamamos campo, hay música. Pero lo que llamamos una escena musical es un fenómeno más propiamente urbano, de las ciudades del siglo XX, siglo XXI. Y yo prefiero definirlo como espacio social en torno a la música, porque creo que eso es, o sea, para mí el under es, no es la tocata o la música en sí, sino lo que sucede en torno a eso, la gente que tú conoces, los compromisos que de repente desarrollas con esa gente, ¿me entiendes? Un espacio de desarrollo colectivo. Y que como todo espacio de desarrollo también tiene sus conflictos, o sea, por ejemplo, están los sellos, yo también conozco gente que los mira con recelo, pero está bien, ¿sabes? Que a mí me encantaría que todos trabajáramos juntos, pero entiendo también que la conflictividad ideológica, que la conflictividad estética es parte también de los espacios sociales y también los dinamiza. Entonces, eso, entiendo por under o por escena musical un espacio social donde distintos actores se reúnen en torno a la música y donde la pretensión principal quizás es reunirse y generar identidad en torno a eso. Porque ahí viene el otro también. yo te decía, o sea, yo siempre fui a tocata. Hoy en día quizás voy menos porque estoy más viejo y me saturo, pero siempre estoy atento. Y me gusta ir cuando hay bandas que no conozco porque también genera identidad en torno a lo que podríamos llamar escena de Valparaíso, sin definirla tanto estéticamente. No se trata tanto de una cosa de estilo, yo podría decir escena rockera, escena hip hop, sí. Pero yo prefiero, más que definirla por su estilo, prefiero pensar en el lugar donde todo eso está reunido, que en este caso del puerto. Y cómo eso le imprime características. La precariedad es una característica del puerto y yo creo que un análisis no tan profundo de la música que se hace acá lo va a notar. Versus, por ejemplo, la música de Santiago. No sé, la música de Santiago suele ser mucho más pulcra. La pulcritud es como parte de la estética del progreso. Aquí igual es más sucio y todo. Entonces, está en eso el elemento estético. Pero estamos aquí en el puerto reunidos, po. Y eso es el under para mí. No sé, estoy divagando, pero es algo difícil de definir, pero es ese espacio. Ese espacio de encuentro que a veces queda fuera del ojo de los medios. No hay prensa cubriéndolo, pero hay mucha gente trabajando y la gente se ubica y la gente cacha las bandas. Entonces, hay algo. No es solo gente, cada una por separado, haciendo cosas que a veces se junta, sino que hay el sentimiento de que hay un espacio social, incluso conflictivo, pero existe. Y ha existido en el tiempo, tiene una historia, tiene un devenir. Eso. Oye, otro de los temas que conversábamos era sobre los sonidos. Los sonidos que compone este disco, pero también los sonidos que fueron inspirando a la composición de este disco. En ese sentido, tú eres porteño, habitaste Valparaíso harto tiempo, nuevamente lo estás habitando, pero en un momento estuviste en Santiago. ¿Qué sonidos había allí y qué sonidos había acá? Bueno, acá lo que hay es, para mí, sobre todo, sonidos que quizás podríamos llamar más naturales. Por ejemplo, las gaviotas, el viento haciendo sonar los techos. Interacción con elementos naturales creo que están mucho más presentes que en Santiago, por ejemplo. Si bien aquí también hay micros, pero siento que en Santiago, claro, el universo sonoro es mucho más industrial, mucho más urbano, porque el metro, por ejemplo, que es algo que es muy parte del cotidiano, tiene toda una estética como metálica, ¿verdad? Sonidos metálicos, sonidos incluso a unos decibeles medios molestos, porque hay líneas del metro que suenan mucho más que otras. La línea 1, que es la principal, es como la más moderna, es la más pulcra, pero otras líneas, como que el metro mete mucho ruido, y bueno, la velocidad también, o sea, el número de automóviles es mucho mayor, la gente anda más rápido. Entonces, eso, por sintetizar, diría que la sonoridad de Santiago es mucho más como industrial, mucho más urbana en el sentido de una urbe metropolitana, ¿entiendes? Valparaíso, pese a que es una ciudad, igual tiene un elemento natural más presente, bueno, la geografía, el mar, y tiene otra velocidad, tiene otro ritmo, no solo tiene otros sonidos, tiene otro ritmo como un poco más pausado. Creo que aquí el ritmo es más contemplativo, el espacio es más abierto, entonces también te lleva una sensación de sonidos quizás más grandes, más amplios. Siento que la música de Santiago, por ejemplo, que yo he escuchado, tiende a ser más claustrofóbica. Está más esta sensación de estar encerrado. O sea, universos sonoros bien distintos. ¿Qué dirías tú que el disco Ruta 68 tiene más ruidos de Santiago o de Valparaíso? ¿O es medio una mezcla? Yo creo que es una mezcla. O sea, para mí, a mí siempre me ha gustado como el ruido, el noise, que se le llama. ¿Sí? Me gusta como el... No sé, le encuentro una belleza, lo disfruto, en ciertos niveles. Pero, claro, o sea, igual en este disco... Por ejemplo, antes yo hacía más canción con la guitarra. Y yo creo que eso no era casualidad. Igual tiene que ver con esta cosa más porteña, estar con la guitarra cantándole al viento, digamos. Pero no, pues Santiago es como esto que tengo acá, bueno, no se ve por la radio, pero máquinas, el sonido de las máquinas. Yo siento que eso es mucho más de Santiago. En Santiago se hace, ahora hay harta música electrónica acá. Pero es curioso porque la mayoría de los proyectos electrónicos también usan harto, yo no, pero usan harto instrumentos hechos por ellos mismos. En Santiago hay mucha música electrónica, pero más con máquinas. El progreso, es la estética del progreso. Yo siento que sí. Sonidos más santiaguinos en este caso, y por una decisión, porque a mí igual me gustaba esto del metro. Me gusta esto de lo industrial. Entonces traté de acogerlo. Pero la lentitud quizás es algo más porteño. Como que yo no logro escapar de la lentitud. Si bien lo que voy a tocar ahora es más, es como el tema rápido, yo siento que mi lentitud es como personal, de mi ritmo vital, pero también quizás de estar en esta ciudad donde el ritmo es un poco más pausado. Vamos con eso entonces. Seguimos acá escuchando a Gonzalo Sáez por lapiratafm.cl en esta transmisión especial, estrenando este disco Ruta 68, que lo pueden encontrar en alguna parte de internet, algo así. Sí, está en, bueno, está, este disco está, es muy moderno, está en varias plataformas. Lo pueden encontrar en, lo que dije, Bandcamp, gonzalosaez.bandcamp.com. Bueno, si googlean Gonzalo Sáez Ruta 68 van a llegar. También está en YouTube y también está en Spotify. Que eso, por ejemplo, es algo que el sello me ayudó. El sello me hizo, me sube el disco a Spotify porque ellos entienden cómo hacer eso. Yo no entiendo, me encantaría aprender. Ahí tenéis una paña, ¿cachai? Claro. Como... Sí, pues en términos prácticos, concretos. Claro, como, entonces está en todas como las redes actuales. Perfecto, ya pues. Ruta 68 de Gonzalo Sá y seguimos escuchando su música acá en lapiratafm.cl. La Pirata FM, explorando infinitos horizontes. LaPirataFM.cl. Era bastante más rápida la última canción que escuchamos. Sí, para mí esta, que a mí me gusta harto, porque bueno, la función que tiene como dentro de la coherencia interna del disco es romper un poco, romper este letargo del trance, como de ir en la noche. Yo me imagino ir en un bus de noche y bueno, dentro del disco es romper eso. Pero también yo siento que esto es lo más parecido a pretender tomar un bus un viernes en la tarde de Santiago del Paraíso. Eso es lo que hablaba, la sensación, la velocidad. Mira, para mí puede ser llegar a Santiago o querer irse, pero esta velocidad ruidosa con la que te enfrentáis, en términos musicales, lo que quise hacer acá era como una especie de punk noise sintético, ¿cachai? Instrumental. Así, claro. Pero sí, o sea, Cuando yo toco este tema, ¿sabéis que se me viene a la mente un recuerdo de ir un viernes al terminal y ver un auto subirse a la acera para pasar a otro? En este tema de los santiaguinos de, no sé, querer llegar a su casa, no sé dónde, lo antes posible, entonces hay un caos que tú no veías en Valparaíso. Sí, hay gente que no va tan apurada. Existe la hora punta en Valparaíso, o sea, en Santiago, y se siente, ¿o no? Se siente, se ve, o sea, no es solo una formalidad, es real. Claro, es claro. Real. No es un concepto que han acuñado en algún lado externo, se ve la hora punta. Es caótico. Se siente, transpira, la hora punta transpira. Es raro, ¿sabes qué? Yo me atrevo a decir que en muchas cosas Santiago funciona mejor que Valparaíso, pero el caos que hay en Santiago tiene que ver con la sobrepoblación. ¿Cachai? Con una sobrepoblación de gente, producto de lo que hemos hablado, de cuestión económica. Yo creo que en Santiago hay más gente de la que debería haber. Entonces, obvio que lo que se produce es un caos. ¿Cachai? En términos de servicio funciona mejor que Valparaíso, pero el cotidiano es mucho más caótico porque está sobrepoblado y como que todos están ahí un poco por trabajo, entonces no es un cotidiano que tú disfrutes. ¿Cachai? Es como, quiero llegar a la pega y llegar rápido a mi casa porque la casa es tu único refugio. ¿Cachai? La ciudad no es tan acogedora en sí. A diferencia de Valparaíso, que de repente vais cansado, pero después el trabajo, lo que sea, y a veces irse caminando a la casa es desestresante. ¿Cachai? Podéis ver el mar, Santiago, irse caminando a veces no es tan desestresante, al contrario. Entonces, caos, caos. Oye, pensando en Ruta 68, este disco que estaba sacando, y pensando también en los tiempos que nos ha tocado vivir, en las distancias que hay que recorrer de pronto para alcanzar el sustento, pensando quizás en la gente que tiene hijos, en la gente que tiene que mantener a otras personas, ya sea por enfermedad, ya sea por lazos familiares, etcétera. No sé, pensando en estos no lugares que se van multiplicando, que son estos espacios de tránsito, como la plaza de un comercial, como un terminal de buses, como por ejemplo la carretera misma, que uno la percibe a través de un vidrio, pero no logras interactuar con el espacio que allí ves, fácilmente podrían sentarte en una cápsula y pasarte una película y bajarte la cápsula y decir, oh, recorrí lugares. ¿Cuál pensáis tú que es la fuerza de la música? ¿Qué deja tu música o qué te gustaría que dejara o la música en general? Uf. Sí, es como una gran pregunta. Quiero entrar a tu corazón con esta canción. Sí, sí, no, como sí. ¿Qué sentís tú con...? Cuando haces música, ¿por qué haces música? ¿Cachai? Ya. En el siglo XXI, cuando no sé, pues estáis con máquinas, estáis con cosas, podría fácilmente trabajar y comprar el pan y listo. Mira, a mí personalmente igual la música siempre ha estado un poco en el plano de lo inevitable. Como que yo igual me he cuestionado harto y hartas veces como mi quehacer como músico. ¿Cachai? De hecho, reconocerme como músico también ha sido un proceso largo. Como que no siempre lo siento tan así, o me rehúso a veces eso. Para mí está en el plano de lo inevitable, o sea, algo que por algún motivo hice desde muy chico, que me nació como desde adentro, como nadie en mi familia me lo propuso. Sí me apañaron. Cuando yo quise, no sé, cuando manifesté mucho interés, ya llegó la Navidad, me regalaron un teclado Casio. Eso fue mi primer instrumento. Como a los 4, 5 años, como esos tecladitos que eran los que estaban en todas las tiendas, pues que eran como los que yo creo que mucha gente tiene o tenía en la casa, ¿cachai? Un instrumento como casero. Después, como no sé, como a los 10, 11, me dio por la guitarra y me pudieron regalar una guitarra de palo y yo aprendí, pero es algo que no sé, como que siempre he tenido la pulsión de hacerlo y creo que de hecho es la única constante en mi vida. Dentro de todas las cosas que he hecho, como que la única que ha seguido ahí durante 30 años ha sido la música. Ahora, claro, más allá de la necesidad personal. Por ejemplo, igual este proyecto que se llama Gonzalo Sáez, yo me llamo así, pero en verdad yo hoy en día pienso que Gonzalo Sáez no soy yo. Pienso que es un proyecto. Esa es la trampa que me hago para poder seguir tocando con mi nombre, porque igual es cuático. A veces pienso que fue un error haber elegido ponerla así. En ese momento tuvo sentido, después se me volvió insoportable estar, porque es cuático estar diciendo Gonzalo Sáez aquí, Gonzalo Sáez allá. Como que para las personas que tenemos algunos como que no nos relacionamos necesariamente tan fluidamente con nuestro ego, a veces como que puede ser cuático, te cuestionáis, ¿qué onda tu vanidad? ¿Qué onda? ¿Por qué necesitaste poner tu nombre ahí? Ya, filo, ahora pienso que es solo un personaje que yo interpreto, pienso que yo soy más el Gonchi que Gonzalo Sáez, me hago esa trampa mental. Bueno, y Gonzalo Sáez, ya esto quiero llegar, igual es un proyecto que surgió... Cuando experimenté como las primeras muertes de cercanos en mi vida, como hacia los 18, 19, que fueron mis abuelos, que fue una amiga, y siento que ahí en la muerte como que más allá del tema del dolor y el sufrimiento, como que adquirí una profundidad. Siento que dejé de ser niño. Yo siento que yo dejé de ser niño cuando se murieron mis abuelos, cuando se me murió una amiga. Como que la presencia de la muerte me sacó de cierta ingenuidad de la infancia. Y ahí encontré mucha profundidad. Entonces, por algún motivo, también se me ha vuelto irresistible e inevitable trabajar en la música en torno a estas temáticas y a estas sensaciones. Y pienso que eso igual tiene una función. No sé si esto yo lo estoy inventando, pero también me lo he preguntado por qué. ¿Cachai? Muchas veces he querido ser algo más alegre por mí mismo, para no estar retroalimentándome de esto. Y porque, claro, digo también, si la música también es una actividad social, ¿qué le estoy entregando yo a la gente? ¿Por qué no tengo una lírica abiertamente política? ¿O por qué no hago una música positiva? ¿Por qué tengo que estar transmitiendo una sensación triste? ¿O hablando de la muerte? He llegado a pensar que igual es necesario que hayan personas que estén hablando de esos temas, que no son los temas divertidos, po. No son hoy en día los temas que se quieren hablar. La tristeza está vista mala como algo como el aburrimiento, algo que hay que evitar, porque hay que estar divirtiéndose, si no la vida no tiene sentido. Yo creo que eso no es así. Yo creo que la experiencia humana es muy amplia, hay una paleta muy amplia de sentimientos, de experiencias, y es súper importante que en este caso el arte, porque yo igual veo la música como arte. No sé bien cómo definir arte, pero lo que trato de decir con eso es que la música no es solo música y no es solo algo que hago porque me gusta, sino que igual tiene que ver con expresar estéticamente problemáticas del humano, ¿cachai? O sea, como que igual le asigno una función amplia, como trascendente, más allá de solo tener un proyecto y tocar para mi disfrute y de quienes me escuchen. Y siento que a veces quizás por algún motivo extraño como que fuera un poco mi destino o algo así, como tener que tocar estas temáticas. Como que siento que tiene una función. ¿Sabéis que hay gente que me dice que le gusta escuchar mi música porque le gusta tener algo que le ayude a de repente conectarse con eso? Eso más triste, o eso que tiene que ver con la muerte, ¿sí? Que son temas que hoy en día como que no se tocan porque o que fome o que denso, ¿cachai? Pero no podemos estar escapando todo el rato de lo denso, también tenemos que mirarlo. Y siento que el arte es bacán en ese sentido, porque se permite tocar temáticas que están fuera, ¿cachai? Fuera del día a día. Eso, no sé. Eso no, es algo que a mí me mueve. Como, y que creo que el arte puede tener una función, entre todas las funciones que tiene esa, tocar temas, abrir temas que quizás de otros lados no se pueden abrir, ¿cachai? Eso. Oye, ¿cómo invitarías a la gente a escuchar el disco Ruta 68? ¿O cómo la invitarías a escucharla en términos materiales? Siéntense, pónganse los audífonos, o escúchenla cuando vayan camino a Santiago. O sea, obviamente como que yo la he escuchado yendo a Santiago. Mira, ¿sabéis qué es loco? Este disco igual salió como que está publicado hace como muy poco. Lo publicamos ahora como en octubre. Pero mi intención era que saliera en invierno. Oh. ¿Cachai? Yo creo que obviamente que su momento ideal es como el momento de mayor oscuridad del año. Claro. Ese momento en que estamos inevitablemente más encerrados. Y que nos lleva el mismo encierro y el frío, yo creo que nos tiende a poner a veces más introspectivos. De hecho, casi no a todos, pero no es raro escuchar que la gente en invierno se atrapa un poco mentalmente y quieren que llegue la primavera, porque claro, la primavera es un poco la luz. O así pensamos, porque esta primavera no sé si ha sido tan luminosa todo el tiempo. Es que este invierno estuvo duro, entonces como que medio todos se están reconstruyendo ahora en esta primavera. Claro. Y la luz, el sol, la primavera, claro, o sea, algo de un día soleado me dan ganas de salir, po, ¿cachai? Me invita a la afuera, me invita a habitar el mundo, a salir a la calle, a hacer cosas. Pero el invierno tiene esta cosa de hibernar, que es súper natural, ¿sabéis? Que nosotros de repente no lo consideramos. Una amiga me decía la otra vez, quizás tú volás que tú no tenés que tener un trabajo, entre comillas, en invierno. Claro, el sistema no está hecho así. Hay que trabajar sí o sí todo el año con frío, con calor, con pena, con alegría. Pero tiene sentido, o sea, somos animales, somos mamíferos. Casi todos los mamíferos invernan. Y eso implica guardar para estar. Entonces, para mí esto es un viaje. Este disco, que tiene que ver con la ruta, tiene que ver con la muerte, pero es ante todo un viaje. Yo recomiendo escucharlo, recomiendo a quienes quieran hacer el esfuerzo de escucharlo de principio a fin. Dura 23 minutos, pero lo digo porque igual es un continuo. No son solo canciones separadas, está pensado como un continuo, tiene una narrativa. Entonces, recomiendo, si pueden, darse unos 25 minutos de escucharlo de principio a fin, a solas. Y claro, quizás me lo imagino acostado en su pieza, con la luz oscura. Es un disco nocturno para mí. Para mí el mejor viaje de Santiago a Valparaíso era de noche. ¿Cachai? O al atardecer y llegar de noche. Ese era mi favorito. Así que eso. Aparte que uno ve Valparaíso desde arriba, todo iluminado, y es maravilloso. Llegar a Valparaíso es muy genial. Pero sí, o sea, la ruta de noche pasan otras cosas. Pasan otras cosas dentro de UNE. Conversamos con Gonzalo Sáez acá en lapirata.fm.cl. a propósito de su disco Ruta 68, y con esto ya despedimos esta transmisión especial de la Radio Pirata para todos los habitantes de este planeta, ya sean bípedos o cuadrúpedos o se arrastren a ras de suelo. Nos da absolutamente lo mismo. Lo que sí tenemos claro es que el enemigo son los mismos. Tienen nombre y apellido, y pronto, muy pronto, van a arder. Escuchaste esta transmisión especial y la puedes volver a escuchar a través de la página web lapiratafm.cl. También puedes buscar Radio Pirata FM a través del Facebook. Por allí también nos puedes enviar mensajes, saludos, comentarios, lo que se te antoje. Y si eres de una radio comunitaria y te gustaría retransmitir esta grabación, hazlo. No nos pidas permiso. Si quieres avisarnos, nos avisas, pero da igual. Este contenido es libre para todos. Vamos entonces con la última canción, ¿no? Uh-huh. Esta canción se llama Los Andes. Frente al mar, revientas las olas y en tu silente murmurar despides el tiempo. Las horas se mudecerán, las horas se mudecerán. Como el granito de un volcán desbordas los lagos y en tu lejano parpadear desvistes los Andes. Se abre la herida de un zorzal, abre la herida de un zorzal. Como el deshielo de un glaciar inunda los días y en tu silente murmura designas las cosas como un reloj cayendo al mar. Como un reloj cayendo al mar. Pirata FM, explorando infinitos horizontes. LaPirataFM.cl.